Estás en Play Kiss con Ricky García. Locomotion, que es lo primero que se te viene a la mente. Energía, empuje, ¿verdad que sí? Pues a eso estamos aquí de nuevo, queridos. 5-4, 4-4 en Canarias, con Kylie Minogue y con este empujón llamado Locomotion. Empezamos el show de la tarde. El mejor remedio contra la fatiga pandémica. Buenas tardes, queridos. Y Alba Vizcaíno y Víctor Álvarez e Ismael Arranz, que nos traerá la información puntual. Bueno, pues en la tarde de hoy vamos a pasar un buen rato con The Corrs, con Queen y con Pink Floyd. Y también tenemos un presente para vosotros, para daros las gracias por estar ahí, por dejarnos entrar en vuestra zona de confort con los amigos de Energy System. Un altavoz inteligente con Bluetooth. Y por supuesto, vuestra participación, que no porque sea la última en el orden de la presentación, no tiene por qué ser la primera. Venga, pues sí, vosotros sois las estrellas. Hoy tenéis que contarnos con qué tres cosas tendrías suficiente para conseguir la felicidad absoluta y por qué. Señoras y señores, presten atención, por favor. Aquí comienza Play Kiss con Ricky García. Watching con Ricky García. Together Forever, todos juntos para siempre. No, mejor no, mejor no. Un ratito, un ratito. Es el gran Rick Astley que nos sorprendió con su voz, con su carisma, con su ritmo. Together Forever, I'm Gonna Give You Up fue el primero. Y esto, Together Forever, otro de los inolvidables de Rick Astley. Bueno, queridos, el día 20 de marzo es el Día Internacional de la Felicidad. Y como nos pilla fuera de antena, porque cae en sábado y somos más chulos que un 8, nosotros lo hemos adelantado. Y así nos dura más rato. ¡Ay, la felicidad! Ese estado de plenitud, de relajación, de satisfacción. Más deseado que George Clooney o Angelina Jolie. Más ansiado que el elixir de la juventud. Y más buscado que el santo grial. Pues no, la felicidad está en esas pequeñas cosas, ¿verdad que sí? Y sobre todo, en escuchar Play Kiss. Hoy nos haréis felices contándonos con qué tres cosas tendrías suficiente para conseguir la felicidad absoluta. Y sobre todo, cuéntanos por qué. 606-712-658 con los super amigachos de Energy System. Te vamos a regalar un altavoz inteligente que es una pasada. ¿Qué es esto? Es Kiss. Cada día entre las 5 y las 8, una antes en Canarias, Play Kiss con Ricky García. Making my way downtown, walking fast, faces pass and I'm homebound. Staring blankly ahead, just making my way through the crowd. And I need you, and I miss you, and now I wonder if I could fall into the sky. Do you think time went past me by? of you, and I wonder if you ever think of me. Cause everything's so wrong, and I don't belong, living in your precious memory. Cause I need you, and I miss you, and now I wonder if I could fall into the sky. Do you think time would pass me by? How can you know I'd walk 1,000 miles? I can just see you tonight. Downtown, walking fast, faces pass, and I'm homebound. Staring blankly ahead, just making my way, making a way through the crowd. And I still need you, and I still miss you, and now I want. Could fall into the sky. Do you think time would pass us by? Cause you know I'd walk 1,000 miles if I could just see you. I could fall into the sky. Do you think esta fue la primera vez que podemos oír su voz y disfrutar de su talento? Se llama Vanessa Miles. Vanessa Carlton, perdón. Esto, 1,000 miles. Pasando un lío ya. Bueno, 5:17, una antes en Canarias, en directo. Ricky García. Vamos a pasar un buen rato con The Corrs. Y es que tal día como hoy, pero en 1973, nace la compositora y percusionista Caroline Corr. Bueno, pues es conocida por ser la baterista del grupo irlandés The Corrs, el cual forma con sus otros tres hermanos, Jim, Sharon y Andrea. Además, también se le da muy bien tocar el piano, a la vez que realiza tareas de composición y hace los coros, ahí, haciendo piña, como buenos hermanos. ¿Cuántas canciones alucinantes de The Corrs, verdad? Pero hoy nos vamos a quedar con esta. Suave, dulce, deliciosa. Se llama Runaway. Say it's true. There's nothing like me and you. I'm not alone. Tell me you feel it too. And I would run away. I would run away.

lo mejor de los 80 y los 90 hasta hoy. Esto es Kiss. I heard you on my wireless back in 52. Oh. Lying awake intently tuning in on you. If I was young, it didn't stop you coming through. García. We'll be right back. versión del I'm Every Woman de Chaka Khan, de una de nuestras asiduas, Whitney Houston. Y si esto es así, es porque vosotros queréis. Es decir, nos encanta Whitney Houston. Y lo sabemos. Y nos podéis comunicar todo lo que queráis a través de nuestras redes sociales, ¿eh? Ya lo sabéis, estamos en Twitter, en Instagram y en Facebook. Solo tenéis que buscarnos, playkiss-es. Os hacéis seguidores y ahí estaréis al tanto de todo lo que pasa en el show de la tarde. Ahora abrimos el telón para nuestras estrellas. Que por supuesto sois vosotros y vosotras. 606-712-658. Bueno, hoy queremos que nos digáis con qué tres cosas tendríais la felicidad absoluta. Vámonos hasta Mallorca, ahí está nuestro amigo Paco. Una caravana, una barbacoa y una caña de pescar. Con eso sería muy feliz. Bueno, bueno, no está mal, si no importa el lugar. Lo que no sé es si en esta época del año y con la que está cayendo van a picar mucho en el parking del Carrefour. Carlos, desde Donosti. Hola, chicos. Pues mira, yo para ser absolutamente feliz solo necesito dos cosas. A ver. Lo que pasa es que una es doble. Ah, bueno, la primera sería un buen horno de leña con esa pared de ladrillo, con esa brasa, para hacerme unas pizzas. Pizza. ¡Oye, ese horno! Y lo otro sería un colchón con almohada viscoelástico, un colchón de esos viscoelástico con, yo que sé, espuma, que bueno. Pizza y colchón. Pizza y colchón. Madre mía. Ojo, qué vida. Ojo que si lo repites tres veces igual se cumple y luego acabarás diciendo báscula y bici, báscula y bici. Raúl, de Sevilla. La primera, que he conocido a una chica hace 5 días y estoy muy feliz con ella. La segunda, que no me falte el trabajo. Y la tercera, tener salud, yo y mi familia. Con esas tres cosas soy el más feliz del mundo. Pues nos alegramos mucho por ti, pero como ya eres el hombre más feliz del mundo, pues hoy no vas a entrar en el sorteo del Smart Speaker, que no te hace falta. Es broma, querido, es broma. 606-712-658. Play Kiss con Ricky García. Esto es Kiss. Funny how it seems, always in time, but never in line for dreams. Head over heels, went toe to toe. This is the sound. I know. again. Esto es Play Kiss con Ricky García. Closed off from love, I didn't need the pain. Once or twice was enough and it was all in vain. Time starts to pass before you know it, you're frozen. But something happened for the very first time with you. Melted to the ground, found something true. And everyone's looking round, thinking I'm going crazy. Español sería algo así como sangrando amor. Este fue el primer éxito a nivel mundial de esta super artistaza que se llama Leona Lewis. Bleeding Love. Ricky García en Kiss. Menos cuarto, las seis, las cinco en Canarias. Bueno, ya sabéis que hoy lo que queremos es, bueno, básicamente los tres deseos, ¿eh? ¿Cuáles son esas tres cosas con las que tendrías suficiente para conseguir la felicidad absoluta? ¿Con que te bajen el precio del alquiler, la luz y el teléfono es suficiente? ¿Levantarte para no ir a trabajar? ¿Con que tus hijos arreglen su habitación? Va, sé original, sé creativo, sé cachondo, cachonda. Y mándanos un mensaje para que nos podamos divertir todos al 606-712-658. En juego, un altavoz inteligente con los amigos de Energy System.

to one another. The bartender looks up from his one ass, but all I wanna do is have some fun. Su deseo, bueno, varios deseos, y los convirtió en canción. All I Wanna Do. Sí, es ella, es Sheryl Crow. A poquito para que lleguen las 6:05 en Canarias. A la vuelta, prepárate porque en nuestra pasarela. Hey, I'm gonna live forever. Sí, nuestra pasarela de la fama. Invitar a Irene Cara, vamos a invitar a Four Non Blondes. A Lady Gaga. Y además le daremos un toque de sensibilidad y ternura a la tarde con George Michael. Nuestra pasarela de artistazos y grupazos que van a desfilar en los próximos minutos en Play Kiss. Pero antes, ya está por aquí Ismael Arranz para traernos las noticias de las 6:05 en Canarias. Buenas tardes, queridos. Ricky García. Esto es Kiss.